Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM. Un programa, el de hoy, de carácter especial en función a las fechas que precisamente estamos viviendo, las de Semana Santa, y que va a ser monográfico en torno a una conferencia dada en la SUP y que va a girar sobre ese lienzo sagrado que se custodia en la capilla de Guerini en Turín y que es la Sábana Santa. Programa además en el que hay preguntas, hay respuestas, hay una exposición previa que es el grueso de este programa de hoy y que sin duda alguna le va a gustar porque es historia y también tiene misterio. Comienza aquí ahora este programa especial de Semana Santa. Semana Santa de 2023 de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Estamos a pocos días de comenzar lo que es la Semana Santa. Habitualmente lo que se conmemora es precisamente la pasión de Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo. Una pasión que nos cuenta la historia de una persona que es crucificada, que sufre un martirio muy importante, y que tras ese martirio, tras esa crucifixión y tras esa muerte, pues acaba resucitando y su cuerpo desapareciendo. Lo único que nos queda, según la tradición oral, es evidentemente un lienzo que al entrar sus seguidores en lo que es el sepulcro de José de Arimatea, se encuentran allí unos lienzos y unas vendas en el suelo. A partir de ahí, la historia se pierde y no se sabe mucho más de la Sábana Santa. Simplemente son retazos. Fijaos que yo tengo que empezar esta conferencia al contrario que todas, porque la Sábana Santa, según nos dice la ciencia, es una falsificación. Es falsa. Según la datación del carbono 14, está datada entre el año 1230-1390. Por tanto, no es del siglo I, no es contemporánea a Jesús de Nazaret. Pero esto es así. Realmente tenemos que entregarnos a la ciencia, o realmente hay otros argumentos que pueden certificar lo que es la antigüedad de la Sábana Santa atendiendo a otros criterios. Es posible. Es posible porque, fijaos, lo primero que os he de decir es que la sábana santa se encuentra en una capilla, en Turín, al norte de Italia, la llamada Capilla de Guerini. La Capilla de Guerini, que además es bastante singular porque está construida en lo que es el Duomo de Turín y está construida ex profeso para precisamente la sábana santa, desde que llega a lo que es la capital del Piamonte, y allí nos vamos a hallar y nos vamos a encontrar con precisamente ese punto tan concreto que es esa capilla. Y desde entonces se guarda veneración a lo que es el objeto en sí. ¿Qué se ve en la sábana santa cuando hay ostensión? La sábana santa no siempre está expuesta, sino que guarda unos protocolos, y esos protocolos atienden a lo que se llaman las ostensiones, que es cuando está al público y cuando se puede ir a verla. Lo que nos ofrece es un lienzo de lino de 4 metros con 36 por 1 con 10. Luego lo vamos a ver abierto tranquilamente y os expondré las partes de cada uno para que lo identifiquemos. 4 metros con 36 por 1 con 10 de lino puro, de una sola pieza, tejida en lo que se llama espiga de pez, es decir, cruzado, y que se corresponde con un telar de tipo vertical de los que estuvieron funcionando en Jerusalén hasta el siglo IV. Además, la sábana santa tiene otra particularidad. Tiene una serie de triángulos, una serie de donde vamos a ubicar el cuerpo central. Hay una serie de triángulos que lo escoltan a derecha y a izquierda, que se corresponden con un incendio que sufre la localidad de Chamberí en el año 1532 y que hizo que el relicario en el que se guardaba se fundiera una gota de plata, un relicario de plata, en el cual pues no soportó las altas temperaturas, se fundió una gota de plata que cae sobre lo que es precisamente el lienzo de la sábana santa, que estaba doblado en muchas partes, y evidentemente lo que podemos ver en todo lo que es esa parte a derecha e izquierda del cuerpo, luego lo vamos a ver mucho mejor, son unas marcas triangulares simétricas que se corresponden con la gota que cae fundida al lienzo y que quema simétricamente lo que son los dobleces. Eso es otro tipo de marcas que vamos a ver en la sábana santa. ¿Y qué más? Vamos a ver cercos de agua, de ese mismo incendio haber echado agua para apagarlo, y todavía se ha mantenido el cerco. Y también vamos a ver sangre, sangre en diferentes zonas de lo que es o parece ser un cuerpo grabado en el propio lienzo. El lienzo, ya lo tenemos en pantalla, nos muestra la imagen frontal y la imagen dorsal de una persona a cuyos lados vemos las quemaduras simétricas del incendio de Chamberí, vemos unas manchas de agua de ese mismo incendio, quemaduras superficiales y restos de sangre. Mucha sangre, abundante sangre en lo que es el cuerpo. También podemos comprobar cómo faltan trozos que tienen su correspondencia, trozos que se han ido arrancando para hacer pruebas, para tenerlos como reliquia, e incluso el cuerpo de la sábana santa está descentrado porque en principio está 10 centímetros más hacia un lado, porque recordando lo que nos dicen los evangelios, cuando a Jesús de Nazaret lo descienden de la cruz, lo envuelven en un sudario y lo atan con una venda. Eso era para que el cuerpo no se moviera, para que no fuera bailando, como si fuera, en este caso, una especie de bulto arrollado. ¿Y eso para qué se hacía? Para mantener al cadáver en una posición fija. ¿Y de dónde se sacaba ese resto de 10 o esa venda de 10 centímetros? Precisamente arrancarlo a uno de los laterales de la sábana, que era cual costumbre de la época. La sábana santa, sin lo que son las manchas triangulares, lo que nos muestra es una persona de 1,82 m de altura aproximadamente. Se ha dicho en ocasiones que el hombre de la sábana santa era cojo, ni mucho menos. Simplemente es que debido al rigor mortis de la crucifixión, un pie queda superpuesto sobre el otro, y es por lo que tiene una posición acomodada tal y como se ve, y de hecho tal y como demuestran las marcas de sangre que tenemos en el lienzo. Pero aquí vamos a ver perfectamente lo que es el cuerpo de la sábana santa sin ningún tipo de mancha, donde se puede ver lo que es la cabeza, el pectoral, un lanzazo en un costado, manchas en la zona de las muñecas y también en los pies. La imagen dorsal lo que nos muestra es sangre en el cuero cabelludo, en la zona de los riñones, con multitud de laceraciones provocadas sin duda por lo que parece un látigo en la espalda, y nuevamente abundante sangre en los pies. La colocación del cuerpo era como os comentaba anteriormente. El cuerpo se ponía primeramente la sábana sobre lo que era el sitio donde la persona iba a descansar, se ponía el cuerpo y a continuación se pasaba la sábana justamente por lo que era en la cabeza del ajusticiado. Luego se arrollaba alrededor las vendas y quedaba completamente fijado, y de allí se trasladaba a lo que era la zona de sepulcros. No sé si habéis estado en Jerusalén. A mí cuando fui con motivo de una investigación, y me chocó tremendamente que la iglesia del Santo Sepulcro estuviera a la vera de la iglesia de la Crucifixión. Estaba a 12 metros. Y yo le preguntaba al guía, esto es imposible. Y me decía, ¿por qué? Digo, porque la zona de sepulcros tenía que estar mínimo a 250 metros, 300 metros. Esta iglesia es simbólica, aquí no tiene nada que ver. Y el hombre, el guía, me decía, cállate, hombre, no me eches a perder la ruta. Y claro, te choca, ¿por qué? Porque no podía estar tan cerca. Había un desplazamiento hacia una zona cercana, que era donde estaban los sepulcros. Y en el caso del sepulcro de José de Arimatea, por la importancia del reo, custodiado por lo que iba a ser un soldado romano. La iglesia, evidentemente, de todo esto os habéis podido preguntar alguna vez que habrá dicho algo, digo yo. Y fijaos que lo primero que dice alrededor de la imagen, y refiriéndose evidentemente a lo que es la misma, es que la impronta simplemente tiene unas características inexplicables. No se sabe cómo se ha formado la síndone, y por tanto es un reto a la inteligencia. Con respecto a las huellas, lo que nos dice es que la síndone, que es como también se le llama, de sindón, del griego sábana o lienzo mortuorio, lo que nos dice es que el lienzo en sí, la sábana santa, es espejo del Evangelio, porque en todo momento lo que te está mostrando es las heridas que tendría un crucificado de la época. ¿Y qué más nos dice la Iglesia? La Iglesia lo que dice es que no es competencia suya determinar si es o no es auténtica, sino que simplemente es un objeto de fe. Y como objeto de fe que es, no tienen en este caso por qué demostrar de su autenticidad o no. Finalmente, lo que se pide es que se observe de forma objetiva, que se analice de forma objetiva. Y es lo que yo voy a tratar de hacer hoy. Porque este señor que tenéis en pantalla se llama Anastasio Ballesteros. Era, en este caso, la persona que junto con el profesor Luigi Gonella se iba a encargar de, en el año 1988, comunicar una noticia que iba a ser un jarro de agua fría para los defensores de la Sábana Santa. Y simplemente dijo que las muestras que se habían analizado de la Sábana Santa se correspondían con los años 1230-1390. Por tanto, esas muestras eran del medievo. En ningún momento dijo que la Sábana Santa fuera falsa. Sin embargo, la prueba del carbono 14 así lo determinaba. Y empezó una lucha titánica entre los defensores y los detractores de la misma. Y yo he querido comenzar por ahí. He querido comenzar con vosotros fijándoos la idea que la Sábana Santa, según la ciencia, es falsa. A partir de ahora, me toca demostraros que es auténtica. Y creo que no os voy a defraudar. Porque lo primero que tenemos que entender es qué es el carbono 14. Mirad, el carbono 14 es un elemento que se encuentra en la atmósfera, lo respiramos, lo comemos, que se llama carbono 12. Y el carbono 12, durante toda nuestra vida, lo estamos absorbiendo. Los animales lo absorben, las plantas los absorben. En el momento que una persona fallece, todo lo que es el carbono 14 lo empezamos a dejar, lo empezamos a abandonar. ¿A razón de cuánto? Cada aproximadamente 5.760 años perdemos la mitad de carbono 14 que tiene el cuerpo. Pasan otros 5.760 años y perdemos la mitad de la mitad. Y así se puede establecer una progresión matemática de la pérdida de carbono 14. Pero como isótopo radioactivo, en menor medida, todos los tenemos. Sobre la prueba que se hizo a la sábana, sobre la prueba que se le hace a la Sábana Santa, pues se pudo determinar la edad de esas pruebas, la edad de esos restos. Pero sí es verdad que empieza a dejar muchas dudas. ¿Por qué? Porque en el año en el que se hace, 1988, casi un 69%, un 68% de las pruebas de carbono 14 que se hacía se consideraban que eran fiables. El resto eran dudosas o negativas, o poco fiables. Hoy día, en cualquier análisis forense, cualquier prueba que ofrezca una duda de un 30% sería casi rechazado de inmediato. Y además, en aquel análisis de carbono 14 no se hizo una sola prueba, sino que se cogieron determinados hilos y se trasladaron a cuatro laboratorios que iban a ser los encargados de hacer el análisis a la Sábana Santa. Cuatro laboratorios que iban a ser Taxon, Oxford, Zurich y, en este caso, el último de ellos, que era el que determinaba un poco el cuándo, el cómo y el dónde anunciaban los resultados de la Sábana Santa. Y no se hizo solamente sobre unos determinados hilos, sino que se hizo una prueba, un triple ciego, en el cual se entregaron hilos de una momia de tiempos de Cleopatra, de restos de hilo de la túnica de San Luis de Anjou y finalmente de una momia nubia. En todas acertó, menos en este caso, o sí acertó, en esos hilos que habían entregado para dar, en este caso, a lo que eran los análisis que se iban a hacer. Y empiezan a surgir las dudas que crean los propios científicos, porque la zona de donde se arrancan esos hilos iba a ser una zona bastante delicada. Para colmo, durante toda su existencia, la Sábana Santa ha estado cogida por las diferentes obtenciones, por lugares que ha tenido una gran contaminación. ¿Por qué? Porque la sábana os las podéis imaginar en una iglesia colgadas de un techo, recibiendo el humo de las velas, de los cirios, con los fieles que le daban besos, con los religiosos que cogían con sus manos lo que era la propia sábana. La sábana, en la sábana se han encontrado incluso restos epiteliales. ¿Y qué más? Y también el propio incendio de Chamberí del año 1532, del que os hablaba antes, que ha dejado cargada de un contenido alto de carbono 14, lo que es el lienzo. Por tanto, la principal duda que nos ofrece la prueba del carbono 14, ¿cuál es? Pues la principal duda que ofrece es que no ha habido una descontaminación del lienzo antes de hacer lo que es ese resultado, esa prueba. El propio doctor Goff, premio Nobel en física, decía que el resultado de la sábana santa, bajo las premisas que se hizo, pues hoy día invalidaría la prueba. Y así, de hecho, lo piensan muchos otros científicos que durante toda su vida han estado abogando, y hoy día seguimos abogando, por hacerle un análisis a la misma. Pero fijaos que la sábana santa nos va a deparar muchas sorpresas, muchas. En el año 1898 nos vamos a encontrar con un señor que era un fotógrafo turinés, que se llamaba Secondo Pia. Y Secondo Pia, como conmemoración a las bodas de Víctor Manuel de Saboya, rey de Italia, pues le dijeron de hacer una fotografía a lo que era la sábana santa. La fotografía de la época, no os creáis que era la fotografía de hoy día. Era con cámaras de cajón, con negativos, planchas de negativo de 60 centímetros, y que tenían que estar expuestas 2 horas precisamente para sacar una fotografía. En un primer intento no lo logran, pero en un segundo intento, Secondo Pia, cuando estaba revelando la fotografía que acababa de hacer, ¿qué se encuentra? Se encuentra con algo que es casi inédito, porque iba a ser la primera persona que iba a ver la cara detallada de lo que era el hombre de la sábana santa. Y aquello corrió como la pólvora. El propio rey Víctor Manuel de Saboya mandó que se hicieran pequeñas fotografías que de alguna manera indicaran ese milagro de esa fotografía, ¿verdad?, de lo que habían logrado. Es curioso porque si uno va a Milán y recorre todo el camino hasta Turín, ese camino religioso, ya se empieza un poco a palpar en el ambiente lo que es la importancia que tiene la sábana santa. Cuando uno llega a Turín en época de ostensión, las colas prácticamente le dan una vuelta al Duomo, y allí lo que nos vamos a encontrar, bueno, es que mientras más lejos tengas el lienzo, mejor se ve, y mientras más te acerques a él, más pierdes la imagen. Le ocurre como a esta copia que yo he traído hoy. Claro, uno va adaptando la vista a lo que va viendo, hasta que finalmente intuye de una forma muy tenue lo que es la imagen del hombre de la sábana santa, lo que es su cabeza, lo que es los brazos que van cubriéndose la zona, en este caso más pudenda, las piernas. Si se ve el negativo fotográfico, evidentemente el concepto cambia, porque es una inversión de lo que nosotros llamamos el claroscuro. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo se ve perfectamente definido y el rostro adquiere una mayor serenidad y un mayor grado de detalle. Luego nos encontramos que la sábana santa, según la ciencia, según la prueba del carbono 14, se corresponde con un lienzo del aproximadamente del medievo, 1230-1390, pero vaya, es un lienzo que nos va a empezar a sorprender. ¿Por qué? Porque está tejido en un tejido del siglo como máximo 4 de nuestra era, porque a partir del siglo IV los telares verticales dejan de utilizarse. Entonces tendríamos un falsificador que habría guardado una tela durante aproximadamente 8 siglos para hacer una sábana santa en un futuro. Eso es propio de una película de ciencia ficción. ¿Y qué más? Y además, la sábana santa se comportaría como un negativo fotográfico. ¿Perdone? La sábana santa como negativo fotográfico, que habría conseguido algo que no hemos conseguido hoy día, que es hacer una foto sobre una tela de 4,36 por 1,10. A fecha de hoy no lo hemos logrado. Podemos sacar cosas similares, pero no iguales. Y además, ¿qué otro detalle tiene? Pues que la sábana santa presenta lo que es la pormenorización, el grado máximo de detalle en el negativo fotográfico. Vaya, pues son tres cosas que la verdad ningún otro lienzo, ninguna otra reliquia, ninguna otra pintura hasta el siglo XXI lo conocemos. Pero es que hay más sorpresas, porque el hombre de la sábana santa, en su aspecto, en este caso en el negativo fotográfico, pues presenta las características de una persona, un adulto, posiblemente de etnia judía, que tiene una actitud serena, que muestra en el análisis que se le hace que ese rostro ha sido golpeado, porque tiene en este caso magulladuras y tiene también restos de sangre alrededor del bigote, alrededor de la barba, en el frente, todo lo que son manchas blancas, que es realmente sangre, porque la sangre se queda pegada al tejido. Hay un señor que se llama Max Frey, que aprovechando una comisión de investigación que se llamaba la STURP, este hombre pide una prueba. Dice: oye, ¿por qué no me dejáis hacer una prueba? Y dice: ¿qué prueba? Cojo el lienzo, le pego fixo, tiro del fixo, y tal y como tiro del fixo, todo lo que se haya traído es sujeto a análisis. Y le preguntan: ¿y qué esperas traerte en el fixo? Y él simplemente dice: polen. ¿Y para qué vale el polen? Es una técnica científica que se llama palinología y que estudia un lienzo, o estudia un cadáver, o estudia unas muestras a través de los restos de polen. Y a través de los restos de polen podemos saber incluso el recorrido que ha tenido geográfico una determinada muestra. ¿Y eso es posible? Es posible. De hecho, el fixo, cuando se pega, se trae adherido lo que son los granos de polen. Y este señor Max Frey, pues es el que ejecuta ese ingenioso sistema en el que se obtienen unas muestras con una gran cantidad de material, una gran cantidad de material que iba a ser sujeto, en este caso, a análisis, y en el que se iban a encontrar un buen número de polen, pero es que también incluso se van a identificar lo que son las diferentes muestras y las diferentes plantas que están en él. Bueno, ¿y eso qué nos puede determinar? Mucho. Porque nos puede determinar el recorrido geográfico de la sábana santa, y lo podemos cotejar con el recorrido histórico que sabemos de la sábana santa. ¿Eso qué demostraría? Eso demostraría que la sábana santa estuvo en un determinado lugar en una determinada época del año, tal y como narran ya no solo documentos históricos, sino documentos religiosos. ¿Y qué plantas se distinguen en la sábana santa? Pues fijaos que la primera de ellas es la Anabasis afilas, que es propia de Jerusalén, la Acusia vida, que también es propia de Jerusalén. Nos encontramos con una tercera, que es quizás la más evidente, que es la Atafasis espinosa, que es de un arbusto espinoso muy normal en la zona de Oriente Próximo y que se da sobre todo en la zona de Edesa, en Siria, hoy localidad de Urfa, quedaros con ese dato. Y finalmente, la escabiosa prolífera, por ejemplo. Todas y absolutamente muestras que se pueden encontrar en esa parte del Mediterráneo, en Oriente Próximo, y que no se pueden encontrar en la zona de Europa. Si volvemos a echar la vista atrás, ese falsificador tan ingenioso hubiera tenido en cuenta todo lo anterior, pero también hubiera tenido en cuenta en el medievo, una época oscura, el polen, la identificación del polen y un microscopio para saber qué tipo de polen es. ¿Y cuándo se inventa el microscopio? Vaya, 2 siglos después. Pues nos encontramos que es otra prueba que nos dice que la Sábana Santa ha tenido un recorrido histórico por donde nosotros pensamos que ha pasado. ¿Y cuál es ese recorrido? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que nos encontramos plantas, 38 tipos de pólenes de Jerusalén, 18 de Edesa, 14 de Constantinopla y de Atenas, y finalmente 16 de Italia y 13 de la zona de Francia. ¿Y cuál es el recorrido de la Sábana Santa? Sencillo. En el año aproximadamente 40 de nuestra era, crucifican a Jesús de Nazaret. He dicho bien, 40 de nuestra era. Crucifican a Jesús de Nazaret en Jerusalén y sus restos son llevados a un sepulcro. Los judíos tienen por norma que no pueden tocar una reliquia que haya estado en contacto con un muerto. Por norma, no lo tocan. Lo prohíbe su religión. Luego, lo más seguro es que la Sábana Santa quedará en manos de un discípulo griego o de un seguidor griego. Cuando en el año 70 las huestes del general Tito entran en Jerusalén, sobra deciros que arrasan Jerusalén, lo que sucede es algo muy contrastado, y es que el lienzo sale de Jerusalén directamente a la zona de Edesa, Urfa, donde el rey Adgar V tenía, que era contemporáneo a Cristo además, tenía la certeza, él tenía lepra. Tenía la certeza que si él se envolvía en la Sábana Santa y dormía envuelto en la Sábana Santa, él se curaba de la lepra. Como la Sábana Santa estaba perseguida, era una reliquia prohibida, tened en cuenta que por aquel entonces la religión oficial del Estado de Roma era el culto politeísta, ¿qué es lo que hacen? Pues que se lo dan al rey Adgar V, y Adgar V duerme con la Sábana Santa aquella noche. A la mañana siguiente no tiene restos de lepra, y aquello se considera un milagro. ¿Qué hace el buen rey? Dobla la Sábana Santa, lo que se llama el tetradiplón, de forma que solo se le queda visible en un cuadrado la forma del rostro. El resto, apago el aire acondicionado. El resto pues queda enmarcado, y una vez que queda enmarcado se queda en este caso para la exposición de los fieles. Cuando sufre el asedio persa de Corroe II, se esconde en la muralla de la ciudad, donde está escondida hasta que en el año 907 aproximadamente se tiene constancia de la Sábana Santa en Constantinopla. Los romanos se llevan al Imperio Romano de Oriente, Bizancio, se lleva en la Sábana Santa, donde permanece hasta el año 1201 en la iglesia de Santa María de Blaquernais o de la Blaquerna. En ese año entra la cruzada, y a los cruzados, si había algo que les gustaba, eran las reliquias, y las roban. ¿Y a dónde se la llevan? A Atenas. Son los 150 años que la Sábana Santa ha estado perdida, que se decía, bueno, pero ¿dónde ha estado? La doctora Bárbara Frey, en la investigación que hace en el archivo secreto del Vaticano, descubre el documento en el que se indica que la Sábana Santa estaba en posesión templaria, en este caso, en Atenas. En Atenas está 150 años hasta que aparece en la zona de Lirey, en la casa del caballero Godofredo de Charny. Godofredo de Charny, que para colmo era capitán de la cruzada templaria. Luego todo parece ir encajando. La viuda de Godofredo de Charny pasa por unas vicisitudes económicas bastante fuertes y la vende. ¿Y a quién se la vende? A la casa de Saboya. ¿Y la casa de Saboya a dónde la manda? A Chamberí. Y en Chamberí, las monjitas, era Chamberí, era la sede del ducado de Saboya en Francia, por eso la manda allí. Y en Chamberí las monjitas, pues la tenían allí expuesta para que los fieles fueran. Sobra deciros que en aquella época todo lo que era una reliquia era muy preciado, muy codiciado, porque entre otras cosas lo que nos encontramos es que creaba todo un concepto comercial alrededor de ella. Entonces, cuando sufre ese incendio, inmediatamente las monjitas remiendan lo que es esos triángulos que quedan a los lados. ¿Y sabéis con qué lo remiendan? Con corporales de misa del siglo XII, siglo XIII, de lino puro, precisamente de la zona donde se cogen los restos para hacer el análisis de carbono 14. La verdad es que es un error grave. Es un error grave porque nos encontramos que igual la prueba de carbono 14 es acertada, porque esos hilos son realmente de esa época. ¿Pero qué más nos tienes que decir la sábana santa? Bueno, pues la sábana santa, en función de ese polen del que os he hablado anteriormente, nos dice con una certeza casi matemática, en virtud de los estudios del doctor de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, Abinoam Danin, que la sábana santa con casi toda certeza estuvo en lo que es la Jerusalén del siglo I, porque el polen que se ha conseguido de la misma, pues es de esa zona tan vasta y tan amplia que tenéis en esa imagen, y que es propio precisamente de todos esos lugares. El recorrido histórico, el que os acabo de narrar, es decir, este es el recorrido que nos podemos encontrar: Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Atenas, Lirey, Chamberí y finalmente Turín. Es decir, hay una correspondencia casi matemática con lo que es los sitios donde debió haber estado el propio lienzo. Y muchas veces se ha dicho aquello de: es que la NASA ha investigado la sábana santa. No, la sábana santa no la investigó la NASA. La NASA fue investigada por dos señores a título personal e individual, que los tenemos en pantalla, que son Eric Jackson y John Jumper. Son estos dos señores que tenemos aquí. Eric Jackson y John Jumper, que se encargaban, ellos trabajaban en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, en Estados Unidos. Y ellos se encargaban de analizar las imágenes que mandaba el VP8, un analizador de las sondas espaciales que estaban en Marte, para cartografiar lo que era la superficie marciana y tener un mapa. Y eso lo que hacía es que nos daba un perfil tridimensional en función del claroscuro. Las partes más claras son las partes que están más cercanas a la superficie, y las partes más oscuras son las partes que están más profundas. Entre medio lo que hay es el claroscuro, que son diferentes distancias, y eso lo que nos da es un relieve. Dijeron: oye, y si nosotros somos capaces de sacar un relieve de unas imágenes de Marte, como por ejemplo un cráter, ¿seríamos capaces de meter la imagen de la sábana santa a ver qué nos da? Primero hacen una prueba, teniendo en cuenta que si metemos cualquier foto nuestra en el VP8, lo que va a salir es una imagen deforme. No contiene información tridimensional. No tiene información tridimensional. Y sale algo que no tiene una comprensión de cara a una expresión tridimensional. Sin embargo, de la sábana santa cogen un trozo que se corresponde con la cara. Ahí tenéis lo que saldría si sometéis una imagen vuestra al VP8, es decir, una interpretación grotesca ¿Y qué es lo que pasa con la sábana santa? Pues lo que nos da es una imagen coherente. Lo que nos da es una imagen perfectamente coherente, no solo aplicada a la cara, aplicada a toda la sábana entera. ¿Qué quiere decir eso? ¿El qué? Eso ya es ciencia total. Eso es ciencia total. ¿Eso qué quiere decir? Que la sábana santa tiene información tridimensional. Pero claro, que el lienzo del siglo XII es un negativo fotográfico y tiene información tridimensional. ¿Quién era capaz de hacer eso en el siglo XII? Poniéndonos en el caso de atender al carbono 14. Información tridimensional total. Porque no solo es la parte de la cabeza. Es todo el cuerpo. Todo el cuerpo se comporta de forma tridimensional. La cabeza, los brazos, las piernas y la parte trasera, la cabeza, los hombros, incluso los latigazos tienen el perfil. Información tridimensional. Y sin embargo ya habéis visto qué es lo que sale si metéis una imagen vuestra en el analizador VP8. Y sin embargo, un lienzo polémico hoy día en Turín pone en jaque todos los postulados de aquellos que atacan a la sábana santa, bueno, queriendo decir que la prueba, la datación del radiocarbono no falló. Y si no falló, ¿qué genio hizo eso? Ahí os explico un poco lo que es precisamente esa datación, esa información tridimensional. La sábana evidentemente no estuvo homogénea en el cuerpo. Una vez que el cuerpo queda tendido en el sepulcro, debajo estaba la parte trasera de la sábana, en medio está el cuerpo y por encima se le echa el lienzo. De forma que las distancias no son iguales. La punta de la nariz toca el lienzo. La barbilla puede tocar lienzo, pero la comisura de los labios no lo toca, ni el cuello. Por tanto, esas distancias serán más amplias o más cortas, dando esa imagen tridimensional que antes os he enseñado. Y claro, con todo esto, ¿qué pasa? Pues que se admite en el año 1978 una comisión de investigación que sería la STURP. Y la STURP le iban a permitir, durante nada más y nada menos que 5 días, con sus noches, el poder investigar la sábana santa, hacerle todas las pruebas que quisieran. Y iba a haber notables personalidades en ese análisis, entre ellos varios premios Nobel, que digo yo que de física saben algo. Y se le iban a hacer fotos con diferentes fotografías, con diferentes espectros de luz, fotometría, ondas, ultravioleta, transversal, luz directa, cualquier cosa era buena para que arrojara luz y arrojara pistas. Pruebas con luz ultravioleta, por ejemplo, que determinaron además que a la iluminación ultravioleta la sangre, los fluidos orgánicos suelen reaccionar. Y efectivamente reaccionaban. Oye, pues esto es sangre, de verdad, ¿eh? Pero da por hacer una imagen con fotografía infrarroja. Y la imagen en fotografía infrarroja va a determinar también algo muy curioso. Que todas las partes donde hay sangre brillan. Emite como una luminiscencia. Y en la sábana santa lo vamos a tener en el 3 invertido de la frente. Otras gotas de sangre que caen por el cuero cabelludo, la nariz, lo que es el bigote, el labio, la barba, todo eso es sangre. Así lo demuestra los diferentes análisis ópticos que se hacen, en los que intervienen, por ejemplo, Samuel Pellicori, que es uno de los físicos ópticos más reputados en este caso del mundo. Y en función de eso, dicen, oye, ¿por qué no hacemos mapa de las heridas? No perdemos nada. Y hacen un mapa de los latigazos que recibe el hombre de la sábana santa. 120 latigazos. El modo hebreo eran tan solo 30 latigazos. 30 latigazos simples, que los tenías que aguantar, ¿eh? Al hombre de la sábana santa le dieron 120 con el flagellum táxili, el látigo de tres colas. Y en cada cola, un hueso o una pesada de plomo. ¿Con qué idea? Arrancar la piel. No se trataba de perdonarle la vida al reo, sino que sufriera, que sirviera de ejemplo. Y eso era lo que hacían los romanos, y lo hacían muy bien, ¿eh? Y ahí tenéis todos los latigazos que recibe el hombre de la sábana santa, por todos sitios. Eso sí, le respetan una zona, el corazón. No interesaba que muriera, interesaba que siguiera vivo para poder ser crucificado. Y eran condenadamente buenos haciendo su trabajo. Hay quien dice que salvajes eran los romanos, hay que ver el método que se inventaron. Ellos no inventan la crucifixión es de origen fenicio. Ellos simplemente la mejoran, que es diferente. Sangre en la sábana santa. Hay quien todavía duda de ello. Sin embargo, las muestras son muy evidentes. Igual que la imagen, es una imagen superficial que por cada centímetro de tejido en el que aproximadamente hay 40 hilos en lo que son las pasadas, y esa imagen solo la ha formado una especie de tibia quemadura que afecta a 3 hilos de cada 40, la sangre no. La sangre empapa el tejido en el que estuvo en contacto. Y prueba de ello son las numerosas muestras que hay de sangre en todo lo que es el lienzo. Y dijeron, oye, si hay sangre por el fenómeno de capilaridad, podríamos saber de qué grupo sanguíneo es. Si la sangre de la sábana santa está absolutamente desnaturalizada. No tiene secuencia de ADN. Pero sí es verdad que, por el concepto básico que tiene a la hora de poder hacer un análisis sanguíneo, nos permite saber el grupo que tiene. No se puede clonar a Jesús de Nazaret con la sangre de la sábana santa, si es que es Jesús de Nazaret. Pero sí es verdad que nos puede dar información muy valiosa. Y de esa forma, Alan Adler, que es el inventor de un sistema de análisis de sangre, pues lo aplica a la sábana santa. Pero fijaos qué curioso, porque en la sábana santa se descubren, se le hacen diferentes pruebas, las pruebas de Heller, de Haller, y lo que descubren es albúmina, pigmentos biliares, proteínas, y lo que es más curioso, hasta lo que son restos de glóbulos rojos. Es inexcusable, es decir, que hay presencia de glóbulos rojos es tan demostrable como está, que está fotografiado. Luego, eso es inequívoco. ¿Y qué más nos dice la sangre de la sábana santa? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar a este señor Pierluigi Baima Bolone, que era catedrático de medicina legal de la Universidad de Turín en Italia. Él le hace unas pruebas y descubre que la sangre de la sábana santa es del tipo AB. Al profano puede decir, bueno, ¿y qué? No, ¿y qué? No, tiene mucho. Porque el tipo AB de sangre es muy curioso. Se da mayoritariamente entre los judíos. En el resto de Europa era minoritario. Hoy día no, hoy día vivimos en una aldea global. Pero en aquel tiempo es minoritario. Lo tenía un 3% de la población. Y oye, qué casualidad que el hombre de la sábana santa tenga el grupo AB, y el grupo AB sea el que tienen mayoritariamente los judíos de la época. Luego, la persona que está en la sábana santa era judío y tenía que ser de la parte de Israel, porque así nos lo están indicando el resto de pruebas, como las del polen. Vemos rostros, en este caso, de la sábana santa, sin pigmentos de ningún tipo, sin pintura, porque también lo hay, sin todo lo que es sangre. La fotografía de lustre adversal lo que nos da es una imagen del lienzo limpio, sin imagen, sin la quemadura que forma esa imagen, como podéis ver en pantalla. No hay imagen, pero esto se consigue gracias a la luz transversal. Y nos vamos a encontrar con otras sustancias que tiene el lienzo, como por ejemplo, ¿qué? Aloe y mirra. ¿Y por qué tiene aloe y mirra? Pues mire usted, hay un pasaje histórico religioso en el que dice que se compraron 11 onzas de aromas de hierbas aromáticas, de aloe para adecentar el cuerpo y de mirra para perfumarlo, y que se hizo de una forma precipitada porque estaban llegando ya casi al límite en el que no se podía hacer nada según la ley, en este caso religiosa hebrea. Y es curioso porque la sábana santa tiene mirra, tiene aloe y tiene restos de madera. ¿Qué tipo de madera? De roble. ¿Y eso qué nos indica? Pues nos indica una cosa muy importante, porque la parte en la que Jesús queda crucificado era un madero horizontal, que posiblemente era, ¿de qué? De roble. Y allí en el monte, en el Gólgota, lo que le iba a esperar era el palo vertical, que es el stipes, y a partir de ahí, él portaba el patíbulo, y a partir de ahí se crucificaba al reo. Ese palo, que era fijo, era de madera de cedro. Con lo cual, oye, es coherente que tenga también madera de roble. Cuando menos, las piezas van encajando. ¿Y qué más? Hay restos de tejido epitelial, pero también hay tejido muscular. Eso lo que nos dice es que la persona que estuvo en contacto con la sábana sufrió desgarros en la carne, provocado por algún tipo de lesión o de arma que fue incisa, y que nos deja muy a las claras el sufrimiento que debió atravesar. Luego podemos hacer un pequeño resumen. La sábana santa muestra una imagen superficial que solamente de 40 hilos, que tiene un centímetro cuadrado de lienzo, tres hilos son los que están quemados y son los que forman la imagen. La sábana santa no tiene pintura de ningún tipo. Hay un señor que dijo, mire usted, que se le ha hecho un análisis y tiene una base de hierro de 0,000014. Eso, dijo él con cierta autoridad, eso es muestra que es pigmento de ocre. Pero claro, surgió un científico que le dijo, mire usted, usted tiene hierro en la sangre, y la proporción de hierro que tiene en la sangre es de 0,000014. Si esto fuera una pintura, la proporción no sería de esas décimas con 14. Sería de un 24%, de un 44%, porque el pigmento precisamente lo da el ocre. Luego el hombre se tuvo que callar y admitir que no es una pintura. ¿Qué más? No tiene direccionalidad. Cuando pintamos de derecha a izquierda o de arriba a abajo, ¿verdad? El brochazo lo hacemos de alguna forma. La sábana santa, la imagen como se ha formado, no tiene direccionalidad, como si se hubiera puesto ahí, que también es complicado. ¿Y qué más? A la sábana santa le mete fuego y arde, ya lo demostró en el incendio de Chamberí. Lo que no puede es quemar lo que ya está quemado. Luego es térmicamente estable y demuestra propiedades térmicas. hidrológicamente estable. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa se ha intentado lavar para quitarle la imagen. ¿Lo han logrado? No. La verdad es que no. Ha seguido. ¿Y qué más? Y tiene estabilidad química. Si le echamos ácido sulfúrico, se come el tejido. Lo que no se come es la quemadura que ha formado la imagen. Luego, químicamente también es estable. ¿Y qué más? Se comporta como un negativo fotográfico. ¿Y qué más? Tiene información tridimensional. ¿Y qué más? Y demuestra pormenorización. El negativo fotográfico nos da mucha más información que el positivo. ¿Y con este sexto qué hacemos? Porque tenemos nueve argumentos muy sólidos que hablan a favor de la Sábana Santa y tan solo uno en contra, y para colmo, entre dicho, que lo pone en duda. Vamos a tratar de falsificar nosotros una Sábana Santa. Decidme la copistería mejor que conozcáis y nos la llevamos allí. Nunca van a conseguir todas las opciones que tiene la Sábana Santa. Nunca. Se trató de hacer por pintura y se consiguieron tan solo cuatro características de la Sábana Santa. Pero no la negatividad, la direccionalidad, la estabilidad química o el agua. Vaya por Dios. Vamos a hacerlo por contacto directo. ¿Eso de contacto directo qué es? Sencillo, cogéis un busto, lo metéis, lo calentáis y le ponéis en lo harto el paño. Y el resultado fue un desastre, la verdad. Porque de todas las pruebas que os he dado, tan solo ofrecía dudas que tal vez en tres de ellas, en el resto negativo. Un desastre. Por vaporigrafía, es decir, un sistema por el cual el vapor puede dejar grabada una imagen. ¿Y cuántas características nos da? Pues otro desastre, porque tan solo nos daba dos opciones y una con duda. Bueno, pues vámonos por vapor y por contacto, mezclando estas dos opciones. Lo mismo, tampoco tenemos la opción. ¿Qué nos queda? Por radiación. ¿Por radiación? Sí, por radiación. ¿Y por radiación qué podemos conseguir? Pues mire usted, aplicando el impulso de energía, el equivalente a la energía que da una central nuclear en aproximadamente un segundo. Mucho, ¿eh? ¿Y con eso qué obtenemos? Obtenemos casi todas las opciones, menos ¿cuál? Menos la pormenorización. Es decir, esto es siglo XXI. No hemos conseguido el lienzo igual. Luego, el caballero que falsificó la Sábana Santa en el medievo, o era de otro planeta o era un genio. Una de dos. Hay quien ha argumentado. Fue Leonardo da Vinci. Hombre, Leonardo da Vinci es un genio. Pero le faltaban 100 años para nacer. Luego tendría que haber sido más genio todavía. Tampoco vale. Pero claro, tenemos que atender a las evidencias que nos da en este caso, ¿quién? El Sturm. El Sturm, y leo en este caso directamente, lo que dice es que hay, o el consenso científico es que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras del lino mismo. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco pueden explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Última. Como consecuencia de todo esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Firmado por un montón de científicos, entre ellos 12 premios Nobel. Pero claro, ya hasta ahí podríamos decir que el análisis de la Sábana Santa habría quedado bastante completo, pero nos queda una prueba más que hacerle, una prueba forense. Nos vamos a bajar a los sótanos, vamos a acompañar a mi amigo Luis Frontela y le vamos a hacer un análisis, en este caso forense, a la Sábana Santa, a ver qué nos dice. Y lo primero es que el cadáver, que es como nos vamos a referir en esta parte al cuerpo, el cadáver ha sufrido un martirio extremo en el cual ha recibido impactos de latigazos por todo el cuerpo, laceraciones, tiene un hombro descolgado, le han arrancado un mechón de la barba, le han dislocado lo que es un hombro, le han también desplazado un poco el tabique nasal sin llegar a romperlo, ha tenido algo con objetos punzantes en la cabeza, tal y como nos muestra la imagen del negativo fotográfico, donde hay laceraciones por todo el cuerpo, donde hay regueros de sangre y donde hay esa coronación, en este caso con un objeto punzante. Atendiendo a todo esto, nos vamos a encontrar que, pese a ello, las evidencias que hay del rostro y del cuerpo de la Sábana Santa nos indica que fue una persona de un tamaño, de una estatura bastante alta para la estatura media del europeo o del judío de la época, pero es que también lo que nos va a demostrar, por ejemplo, es que el cartílago de la nariz pues sufrió un fuerte golpe como consecuencia de eso, de un golpe, de una caída. Ahí tenéis la imagen del hombre de la Sábana Santa según lo que es el estudio de Juan Miñarro, del profesor Miñarro, en base a la Sábana Santa, evidentemente con una parte también de imaginería sevillana. Y ahí tenéis el rostro real del hombre de la Sábana Santa. Se puede ver perfectamente el hematoma de la nariz, con esa fractura, el pómulo hinchado de un golpe bastante fuerte que le han dado, un chichón en la cabeza de haberle pegado con el pomo, posiblemente de un látigo con un palo, restos de sangre en lo que es la barba y el bigote, que ahora os voy a explicar de qué es, y el famoso tres invertido, que esto lo habréis visto mucho, porque en las primeras representaciones del cristianismo a Jesús de Nazaret se le representaba con un mechón en el pelo. No era un mechón en el pelo, era la confusión del autor con el tres invertido, que era la sangre. Es decir, desde entonces tenemos constancia y referencia de esos retratos. Un poco la distribución de lo que son las contusiones y las marcas en el rostro, y otras marcas que se tienen, en este caso, ¿dónde? En la frente, en ese tres invertido que os decía anteriormente y que es claramente sangre, y otras gotas que van surgiendo. Pero claro, esto también se demuestra por detrás de la espalda. Por detrás de la espalda, que en este caso, como podéis ver, hay un buen número de regueros de sangre, y que nos dice que no fue una corona de espinas, como estamos acostumbrados a verlo, que fue un casco de espinas, porque hay marcas que están muy arriba, están coronando lo que es el casco, lo que es la base craneal y el cénit craneal. Entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar es, tal y como representó el Monseñor Risi, un casco de espina. Un casco de espina de un arbusto espinoso, que son unas espinas aproximadamente de 2 centímetros, 3 centímetros, que se la encajaron en la cabeza. Al fin y al cabo iba a morir, con lo cual a ellos les daba igual. Y se la encajaron por narices. Y eso fue el casco de espina que deja unas marcas tan evidentes. El flagelum, látigo de tres colas. Este es un látigo muy light, ¿eh? Los hay peores. Un látigo corto, se sabe por la distribución de lo que son las heridas de la sábana santa, que fueron dos verdugos, un diestro y un zurdo, que sabían bien el oficio, que iban golpeando por turnos, se iban alternando, y que este, digo que es un látigo light, porque aquí lo que veis son pesas de plomo. Normalmente se ponían huesos de cabra, puntiagudo, de forma que cuando golpeabas, tirabas, te traías la piel y infringías un daño peor. Hay quien dice, bueno, ¿podría haber sobrevivido? Miren ustedes, ¿podrían haber sobrevivido a 120 latigazos en la época? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que en el medievo moría la gente por fiebres que cogían debido a las infecciones de las heridas. Y esto dejaba muchas infecciones, ¿eh? Ahí tenéis los latigazos, para que os hagáis una idea de las proporciones. Los hebreos, como mucho, no daban más de 39. A ellos le dan 120. Le dejan prácticamente la carne en carne viva, como decimos nosotros. Unas heridas muy feas, muy difíciles de tratar. Pero también es verdad que estamos acostumbrados en la Semana Santa de Sevilla en ver al Nazareno, tipo gran poder, tipo Cristo de los Gitanos, ¿verdad? Con la cruz en el hombro, portándola. Eso no es así. Eso es incierto. Eso es un concepto estético que, si os fijáis, no cuadra. Porque, entre otras cosas, lo que nos vamos a encontrar es que la mayoría de las cruces están desproporcionadas. Tampoco el crucificado quedaba crucificado a un metro y medio del suelo. Quedaba crucificado a 20 centímetros del suelo. Daba igual. Quedaba crucificado de todas formas. Y claro, eso era lo que portó el reo. Posiblemente Jesús de Nazaret en la cruz mantuvo las cuerdas. Porque os garantizo que un romano no se entretiene a quitar cuerdas, ¿eh? Directamente, tal y como lo llegaban, los crucificaban. No había pérdida de tiempo. Y así es como llegó al patíbulo. De forma que cada vez que caía, pegaba con el lateral o con la cara directamente en el suelo. Con lo cual el impacto, el golpe, era tremendo. Y aquí tenéis las partes en las que consta precisamente una cruz. Esta parte que era fija, que estaba siempre en el Gólgota, que es el stipes, el patíbulo, que era lo que cargaba el rey, y finalmente el titulus crucis. Todos tenían un titulus crucis. El titulus crucis lo que te decía era por qué esa persona está crucificada. Es un ladrón. Ha matado, en el caso de Jesús de Nazaret, porque se ha proclamado rey de los judíos. Sangre en las manos. Otro problema que hay, todo esto lo muestra la sábana santa de una forma correcta, el conocimiento anatómico es perfecto. Si a alguien lo crucifican por las palmas de las manos, el cuerpo no aguanta. Se rompe. Se desgarra la carne. Yo me he traído clavos de una crucifixión real. Si ustedes claváis a una persona con esto y se lo claváis en la palma de la mano, tal que así, tal que así, realmente fijaos lo que está calando en la madera, amén de estar atado. El cuerpo no aguanta, el peso lo vence. ¿Y qué hace? Que raja todo esto y se descuelga. ¿Por dónde hay que clavar? Muy sencillo. Por un conjunto de huesos que tenemos en la muñeca. Lo que se llama el espacio de Stott. Todos los tenemos. Si cogéis vuestra mano, la combáis un poquito y desplazáis el dedo hacia atrás, llegáis a un agujerito. Un agujerito en la muñeca. Ahí hay que clavar. Ahí hay un conjunto de huesos. Claváis, que no hay problema. Ahí no se cae el cuerpo. Y para colmo hay quien me dice, pero las corta las venas. Pero si es que da igual. Si es que a los romanos les daba igual, si es que te iban a matar. Pero es que da igual, ¿por qué? Porque el clavo hace de tapón. Tapona la sangre. De forma que estaba milimétricamente estudiado. Aquí hay un conjunto de huesos. Los huesos agarran bien la carne. Y el crucificado ahí no se cae. Hoy día, cuando vemos la Semana Santa, nos encontramos que todo existía. Antiguamente era la andada de la Trinidad, de la ronda de capuchino, que sí estaba bien clavado al cuerpo, pero cambiaron el Cristo y la han puesto por las palmas de las manos, que era su error. Pero la sábana santa sí lo demuestra bien. Por lo tanto, la sábana santa no tiene en cuenta la iconografía bizantina. Y esto es muy importante. ¿Se basa en qué? Se basa en el estudio anatómico, o que realmente contuvo una persona que fue crucificada de verdad. Y las crucifixiones se acabaron en el siglo IV. Ahí tenéis un poco lo que os explicaba. Un clavo. El punto por donde hay que clavar. Porque si os clavan por aquí, si os clavan por la palma de la mano, esto se raja y se descuelga. Por lo tanto, a nivel forense, la sábana santa demuestra ese conocimiento exacto de lo que es una crucifixión. Además, se da una circunstancia. Bueno, hay una mano que tiene más sangre que la otra, porque cuando se clava el madero, el verdugo que está clavando pilla un nudo. ¿Y qué pasa? Que no entraba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Sacarle el clavo al reo, moverle la mano y volverla a clavar. Por eso tiene más sangre. Entonces, imaginaos, el dolor fue tremendo. Pero es que lo tuvo que hacer de esa forma. Y cada vez que trataba de moverse para respirar en este movimiento, basculaba sobre lo que son los clavos al madero, lo cual era un sufrimiento doble, porque por una parte tú tratabas de ganar el máximo de oxígeno posible. Cada bocanada de oxígeno que tragabas te iba la vida en ello, pero es que cada vez que lo hacías el dolor en las muñecas era tremendo. Para colmo, no podías ni apoyar la cabeza porque te pinchabas con el casco de espinas. Y esto es lo que deja ese reguero de sangre tan profuso, porque realmente tiene un agujero abierto. Posiciones que tiene el reo, la sangre en la planta de los pies. Esto es curioso, porque ¿cuántas veces no hemos visto la tesitura de decir aquello de, oye, a Jesús de Nazaret, cuando lo crucificaron, lo crucificaron con dos clavos o con uno en los pies? Y todo el mundo dice, uff, con dos, hombres, ¿no? Con uno. Realmente fue con uno. Solamente con uno. Un pie montado al otro, uno sobre el otro, así, con un clavo largo, de este tipo. Y que le entra, bueno, entró a la primera. Ahí en este caso el verdugo atravesó el empeine de una forma rápida y luego atravesó el otro empeine, con lo cual provocó evidentemente la sangre que podéis ver, pero que deja más sangre en la planta de un pie que en la planta del otro. ¿Por qué? Porque este estuvo sobre este, y cuando se coloca en la tumba es cuando le ponen las piernas bien. pero por el rigor mortis, que se produce poco después de la muerte, pues se quedan los músculos un poco contraídos. Por eso dicen, no, es que está cojo. No, hombre, cojo no era. Ahí tenéis cómo debió haber sido realmente y cómo no fue. El costado. Los romanos tenían una costumbre, y eso lo demuestra la sábana santa, y también nos lo dice en el Evangelio, acordaos de lo que dice la Iglesia. La sábana santa es espejo del Evangelio. Los romanos tenían una costumbre. Si el reo tardaba mucho tiempo en morir, el romano de turno se acercaba, le pegaba con una masa en la rodilla y le partía las piernas. ¿Con qué idea? Que se asfixiara, que se muriera. En el caso de el hombre de la sábana santa, fue crucificado, pero no tiene las piernas rotas. Lo que está muerto es al estilo romano. ¿Ese estilo romano cuál es? El centurión, cuando lo vio en la cruz, dijo aquello de, este no se mueve, y se tiene que mover para respirar, por narices. Este se ha muerto. Se acercó, lo estuvo viendo, es otro que está muerto. Y como mandan en este caso las leyes romanas, cogió una lanza corta y pinchó en el costado, entre la quinta y la sexta costilla, en dirección ascendente. ¿Eso dónde lleva? Al corazón directamente. Cuenta el Evangelio de Juan, entonces de su costado surgió agua y sangre. No era agua y sangre, era líquido pleural y líquido, en este caso, sangre post-mortem. Ya había muerto. ¿Por qué sangre post-mortem? Porque tiene un menor nivel de oxígeno, ni más ni menos. Ahí tenéis cómo se mataba el modo romano. Bueno, una representación de la crucifixión, en este caso de Pedro Pablo Rubens. Ahí os marco lo que es el lanzazo, por donde entra, la que se ve bastante bien, porque era una forma en la que se remataba al reo. Hay una imagen en el Museo del Louvre que se llama El galo moribundo, en el cual aparece un galo de las luchas entre galos y romanos, que está tumbado y tiene una herida en el costado. ¿Dónde? Entre la quinta y la sexta columna, en dirección ascendente. Es decir, es que era la forma en la que mataban. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ellos llevaban normalmente el enemigo se protegía con el escudo, el brazo izquierdo, y la espada la llevaban el derecho. Cuando luchaban, cuando alzaban la mano con la espada para tratar de matar, ¿qué dejaban desguarnecido? El flanco derecho. ¿Por dónde había que pinchar? Por el derecho. Dirección ascendente, quinta, sexta costilla, te mataban. Eran como lo hacían, estaban entrenados para eso. Y así se demuestra en la sábana santa. O como demuestra el galo moribundo, Museo del Louvre, con un lanzazo entre la quinta y la sexta columna. Costilla, costilla. Ahí tenéis un poco cómo entra. Tan solo hay 12 centímetros de pulmón antes de llegar al corazón, cómo pincha el corazón y cómo lo rompe automáticamente. Me han preguntado muchas veces, ¿puede sobrevivir una persona con esa herida? No. No. Es decir, es imposible. ¿Por qué? Porque a esa persona le han partido el corazón. Es imposible. Y claro, cuando llegamos a esta altura, hemos acostumbrado en nuestra Semana Santa a ver la imagen de un Cristo limpio, la imagen de un Cristo casi impoluto, muy poca sangre. Pero a raíz de todo ello surge el trabajo de Juan Miñarro, en el que él, para la Universidad de Córdoba, el Cristo de la Universidad, que es el que tenéis ahora mismo en pantalla, representa ese Cristo tal y como debió haber quedado. y como quedó es como lo veis. Un cuerpo destrozado, un cuerpo que queda absolutamente a merced de los latigazos, a merced de un martirio que es tremendo. Hay quien culpa a Poncio Pilato. Pilato en este caso no se quiso complicar, hizo lo que tenía que hacer. Era el tema de Jesús de Nazaret, era un asunto doméstico. Y hay quien dice, no, es que se lavó las manos. No, mire usted, es que a Jesús de Nazaret no lo mata a Pilato, lo mata a su pueblo, que es diferente. Y así es como queda. Un Cristo que en verdad impone mucho, que no llevaba paño de pureza, tenéis que quitárselo. El ajusticiado iba desnudo. Se representa porque evidentemente es una representación piadosa, pero normalmente iba desnudo, que era como quedaban. Y cuando se crucificaba un reo, no os vayáis a creer que a todos se los mandaban a un sepulcro. Si no reclamabas el cuerpo, entre otras cosas, no podía ser reclamado. Simplemente lo que se hacía era que se mandaba a una fosa común, que estaba cerca del Gólgota, posiblemente unos 30 metros. En el caso de Jesús de Nazaret, reclama el cuerpo José de Arimatea, que fue miembro del Sanedrín y que tenía peso político, y le otorgaron, en este caso, le concedieron el favor de llevarse el cuerpo a lo que iba a ser o lo que era su propio sepulcro. De otra forma hubiera acabado en una fosa común. Hemos visto la sábana santa. Hemos visto lo que es. Hemos visto el principal argumento que hay en su contra, la prueba del carbono 14. Pero luego hemos visto un montón de pruebas que nos hablan del lienzo, que nos dan otras dataciones, que ubican en tiempo, en hora, en lugar, a la sábana santa, que nos dan un recorrido que se ve refrendado por lo que son los pólenes que ubican en ese lugar a ese lienzo. Y para colmo nos dan una serie de factores que son prácticamente imposibles en la época e imposibles hoy día, como esa tridimensionalidad o esa imagen en negativo fotográfico. Detrás de todo esto, después de todo esto, muchas veces me han preguntado que quién es el hombre de la sábana santa. Oye, ¿quién es el hombre de la sábana santa? Yo siempre digo lo mismo. El hombre de la sábana santa, después de todo lo que os he explicado, tal vez haya que buscarlo dentro de cada uno de nosotros, que quizás es el único sitio donde podemos encontrarlo. Entre tanto, a mí no me cabe duda que tiene una relación directa, en este caso, con el propio Jesús de Nazaret, y que el lienzo es tan misterioso como los misterios que nos deja su propia figura, y que hoy lo tenemos en Turín para contemplarlo, para admirarlo, pero también para hacernos mil preguntas que todavía están por responder y que de momento no hemos podido responder. Ese es el misterio de la sábana santa, ese es el misterio que la ciencia dio, pero que la ciencia también resolvió, y ese es el misterio que nos plantea la fe. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Si queréis, vemos lo que es el propio lienzo ahora y lo veis desde un poquito más cerca. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Mirad, tenemos la sábana santa. Cada vez se parece más a la original, voy a tener que acabar planchando. Y el tema de comprar un pulsador de estos. Hay anarquismo que siempre va fallando con el pulsador. Mira, la imagen frontal es esta. Hasta aquí. De aquí para atrás es, en este caso, la espalda. Aquí podemos ver claramente lo que es el, la cabeza, la cara. Mientras más atrás estén, mejor, ¿eh? La cara, el 3 invertido, los regueros de sangre. Has dicho que ibas a explicar eso del 3 invertido. El 3 invertido, esto es un coágulo de sangre que le cae por aquí, por los pliegues de la frente se le queda seca la sangre y forma precisamente ese 3 invertido. ¿Tiene algún significado religioso? No, ninguno. Simplemente es una mancha de sangre. Que luego es curioso porque con el paso del tiempo las representaciones bizantinas, como os comentaba antes, lo representaban como un mechón de pelo. Y no es un mechón de pelo, es sangre. ¿Sabes, no? Tenemos los latigazos, que los tenéis muy bien definidos. Además están repartidos por todo el cuerpo, las espaldas se meten. Vale, tres en tres, ¿no? Estos tres que tú decías, ¿no? Okay. Estos de tres, estos tres que parecen tres dedos, esos son los, las tres bolas esas, ¿no? Aquí las espaldas se ven mejor. Esto de aquí, pero mira, exactamente, como dice Pepi. Aquí lo podéis ver muy bien. Lo que son estas manchas con los carmín, que están repartidos por todo el cuerpo, pero por la espalda se ve claramente. Se ve de una forma muy definida. Como el casco de espinas le atraviesa un montón de puntos de la cabeza, lo cual le genera muchos chorreos de sangre. ¿Por qué tanta sangre en los riñones? Porque al descolgarle, la sangre le chorrea por un lado, por la ley de la gravedad cae hacia abajo. Por eso. Y cuando la sientan, esa sangre se apelmaza. Y por eso están los dos lados. Esto es una ley física. Es decir, no hay nada que no sea científico. El pie, la planta del pie, que se ve perfectamente la sangre en ella. La mano, si os fijáis, les veis los cuatro dedos, diréis, ¿y por qué cuatro dedos? Ay, mirad, hay un detalle, no os he contado, pero que os cuento ahora. Cuando una persona la crucifica, le clavan lo que es el clavo, le meten el clavo por la muñeca. En el momento que te clavan el clavo, te cortan los tendones de la mano y el dedo se mete para adentro. El hombre de la Sábana Santa tiene cuatro dedos, no cinco. ¿Pero por qué tiene cuatro dedos? Porque le han cortado los tendones. Por eso se representa con estos cuatro dedos, uno, dos, tres y cuatro. ¿Y dónde está el quinto? El quinto lo tiene él. No es que tenga cuatro dedos. Y si os fijáis, os pongo mi mano a la vera, yo que tengo los dedos largos, no está aquí, está aquí. Justamente en el espacio del stop, que es por donde hay que clavar. ¿Qué más? El lanzazo, con mucha sangre, con una profusión de sangre muy alta. Imaginaos, una persona que aunque esté muerta, aunque sea sangre post-mortem, el corazón tiene sangre. Entonces eso se tiene que volcar, aparte de la herida. Y luego, la boca. Dicen, bueno, ¿y por qué tiene sangre en la boca? Porque le arrancaron los mechones de pelo, tanta sangre no suelta eso, efectivamente. No suelta tanta sangre. Lo que pasa es que cuando lo vuelcas, porque tú lo desclavas, te lo traes, por algún lado tiene que salir la sangre del costado. ¿Por dónde? Pues por la boca. Es la única forma que puede salir. Pues la has atravesado el corazón, le has partido los pulmones. ¿Por dónde? Por la boca. Y por la boca se produce un vómito de sangre post-mortem, que también es lo que tiene. Una pregunta. Dime. ¿Cuándo lo envuelven en la sábana? Cuando lo estás de limpiarlo, no lo limpias y se lo embaduna de mirra, todo sí, eso. Sí, sí, pero eso es directamente sobre la sábana. Verás, yo te explico. Póngalo ahí. Desclavan y mirra. ¿Cuándo lo envuelven? Desclavan, desclavan al cuerpo, se lo bajan. Una vez que lo están bajando, ya tienen la sábana preparada. Ahí la sábana. Lo meten. Lo primero que hacen es ponerlo. La sábana está desplegada, lo vuelcan sobre lo que es la sábana y le echan, arrancan un trozo de 10 centímetros y lo anudo. Eso es lo que yo no entendí antes. Claro, lo de los 10 centímetros, lo de la venda, que es. Es una venda. Por eso es lo que no hay simetría. Claro, es una venda, ¿no? Ah, vale. Se lo llevan, pensaba que eso lo hacían en el sepulcro. Se lo llevan, no, se lo llevan así directamente. Y cuando se lo llevan, ahora estoy contigo, cuando se lo llevan directamente, cuando llegan al sepulcro, en el sepulcro, ¿qué hacen? Le quitan la venda y lo destapan, y solo le destapan la cara. Por eso no han quedado esas manchas limpias. Entonces no había tiempo, porque llegaba la hora. Entonces no había tiempo, porque adecentan el cuerpo como pueden. ¿Con qué? Con mucha esencia aromática, mucho aloe, mucha mirra, y ya está. Y lo dejan, en este caso, ya sin la venda, ya la venda no hace falta, la tiran a un lado. La dejan a un lado. Le quitan el sudario que tenía en la cabeza, porque en la cabeza se le ponía al muerto una especie de capirote para que no se le diera la expresión de la cara. Hoy ese sudario es el sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, que se le conoce. Entonces, ¿qué hace? Que eso también se tira, se deja por allí, porque además se puede leer en los evangelios, que se nos cuentan tirados. Y la sábana es lo que dejan ahí en lo alto, pero ya sin atar, ya simplemente la sábana no se queda tumbada sobre el cuerpo, es decir, tapando el cuerpo. Y a partir de ahí algo pasó. No sabemos qué. Julio Marguisón dice que es la energía de la resurrección. Yo, respetando mucho a Julio, que fue un amigo mío, no llego tanto. No llego tanto porque yo no estuve dentro. Ni yo ni nadie. Entonces no lo podemos decir. Que de todas las pruebas que os he dicho para falsificar una sábana santa, solamente la de la radiación consigue todos los polos y una es dura. Pero claro, en el siglo I, ¿qué es radiación? ¿Dónde está la radiación? Es decir, no tiene sentido. Entonces, es lo que resulta llamativo. Sí, te pregunto por qué se supone que Cristo expira, o sea, muere, y entonces le dan el ángel después de la última exhalación. Se supone, ¿no? Pasa un ratito. Pero bueno, lo que te quiero decir, exhaló, se queda el cuerpo crucificado y después van y le pegan el lanzazo. Después viene el terremoto famoso ese. Que es lo el eclipse, el terremoto, como lo quieras llamar. Bueno, pero es verdad que el muro sé que hubo un derrumbe del muro o algo de eso. Ya es que ahí entramos en. Pero lo que te vengo a decir sobre el tema de la herida. Si, ¿por qué le pegan el lanzazo en el lado derecho y no en el izquierdo? Porque era obligatorio. Pero siempre se pegaba en el lado derecho. De esta forma, ¿no? Obligatorio siempre. No ya aprovechabas y le dabas en el izquierdo del tiro. Tenías que rematarlo. Sí, porque se remataba siempre el corazón. Porque el corazón está en el centro. Da igual por dónde entra. Tenemos la falsa idea que el corazón está a la izquierda, mentira. El corazón está en el centro. Entonces, nada más, una vez que pincha. ¿Sabes, no? El corazón da igual, el corazón es esto. Sí, no, sí, lo que me preguntaba era por qué. Que era. Ellos tienen la costumbre, por lo que te explicaba, porque el enemigo se protegía con la izquierda, con sí, el escudo. La espada con la derecha. ¿Qué te ofrezco? Si tú me vas a mí a pinchar, ¿qué lado te estoy ofreciendo? No, además te digo que es cierto porque todo para guardar. No sé que sea zurdo. Para guardar un mismo orden en una defensa, aunque sea zurdo, tienes que defender con la izquierda para que no haya problemas con los escudos. Entonces, por eso, además, las imágenes que tenemos de la época, el galo moribundo en el Museo del Louvre, tú fíjate, está tirado sobre el lado derecho. Tenían esa manía. Los entrenaban. Y te digo una cosa, hacían muy bien su trabajo, ¿eh? Hacían muy bien su trabajo. Claro. Sinceramente, a los romanos les importaba 3.500. Jesús de Nazaret, que fuera. Para ellos eran unas notas que estaban allí en Jerusalén, que Jerusalén era un destacamento menor, porque el sitio importante que tenía legiones, ¿cuál era? Era Siria. Jerusalén era un adelantisco que tenían más ganas de dejarlos ya. A Pilato lo mandaron allí de castigo. Y hay quien dice, hay que ver Pilato, lo malo que fue, Pilato malo, Pilato lo que aguantó mucho, aguantó mucho. Otro le ha dicho, anda, cárgatelo ya, en esta, no va a complicar. Aguanta mucho, lo que pasa es que la historia muchas veces se cuenta mal. Hay quien dice, no, pero Jesús de Nazaret, que de Jesús de Nazaret que no sabemos si existió de verdad. Joder. Es decir, tenemos un sellito de Cleops y nos tenemos que creer que Cleops existió. Por un sellito. Nos encontramos qué documentos, los documentos del Mar Muerto, los testamentos, el Nuevo Testamento, las crónicas de Flavio Josefo, un montón de... y no existió. No. Pero todo eso, ¿por qué? Porque es un personaje religioso. Ya está. Si no, si fuera otro, era Jesús de Nazaret. Es el problema que tenemos hoy día, las religiones. Pero bueno, tiene su cosa. ¿Sabes? Cuando uno va... Yo he ido dos veces a Turín. He estado en la última ostensión, estuve, que era a prensa, nos dejan entrar antes, hacer las fotos, toda la historia. Y nos encontramos que la sábana, como la veis, ya no es así. La han planchado, han quitado la ropa. Bueno, me habéis tenido un mono. Decía, pero ¿qué han hecho? Esta no es la sábana santa, esta es una copia. Habían planchado, la habían hecho virguería. Y hoy día es diferente a esta, que es una copia de la antigua. Pero que la sábana santa, realmente, para que te dejen investigarla, no te dejan. Esa prueba que le hicieron en 1972, y para de contar. No así el sudario de Oviedo. Que el sudario de Oviedo nos duele en las manos de tocarlo, de verlo, de analizarlo. Gracias al sudario de Oviedo se han podido verificar que las manchas del sudario de Oviedo, que según el carbono 14, el sudario de Oviedo es del año 711, atento, las manchas del sudario de Oviedo se corresponden con las manchas de sangre de la boca del hombre de la sábana santa. Claro, si las dos reliquias, lo que te estoy queriendo decir, estuvieron en contacto, porque así lo demuestra el lienzo, las manchas de sangre encajan, ¿cómo que esto, según el carbono 14, es del año 1230-1390 y lo otro del año 711-722? ¿Cómo? Solo que nos... Dígame, señora. Buenas. Yo lo que quiero saber, entonces, todo tiene explicación menos la radiación. Todo tiene matices, eso de todo tiene explicación. Todo tiene una justificación, de dónde viene la sangre. Déjalo que se caiga. Ya lo han visto, ¿sabes? Soy magia, ¿no? Ya lo he visto, ¿verdad? Ya lo he visto. Dígame, señora. Lo que le digo es que todo más o menos tiene una explicación lógica. Sangre, ¿dónde está esto? ¿La radiación no tiene ninguna explicación? No. De hecho, también eso te lo quiero matizar. La sábana santa, tú la limas un contador Geiger y no tiene radiación ninguna. Así fue un pulso. Si algo formó a la sábana santa, fue un pulso. ¿Un pulso de cuánto? De menos de un segundo. En el cual se le descargó una energía. Cuéntame, yo te lo cuento porque es una de las partes que también se habla de la sábana santa. No es por la que yo hablo. Un pulso de aproximadamente menos de un segundo con lo que genera una central nuclear en ese tiempo. Es muy fuerte. Pero es que no hay otra forma de explicarlo. Pues claro, en aquella época, ¿qué? No tiene explicación, simplemente. Por eso, claro, la sábana santa, allá por donde se vea, por donde se trate de analizar, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene un sentido científico. Ojo. No tiene un sentido científico, ¿no? Porque no se pueden meter todas las piezas del puzzle. Sin embargo, un análisis forense te demuestra que la persona ha sido crucificada al modo romano. Eso es inexcusable. Te dice que es un trozo de una tela de un telar que se dejó de fabricar en el siglo IV. De esa época, el lienzo. ¿Y qué más te dice? Te dice todo el resto, la forma de neutralización, negativo fotográfico, 3D, sin dirección, químicamente estable, térmicamente estable, hidrológicamente estable, el polen. Es que son tantos los argumentos que hay, que realmente en un tribunal al juez le costaría trabajo rechazar tantas pruebas. Le costaría mucho trabajo. porque no está hecho al azar. Detrás de cada una de las pruebas hay mucha ciencia. Por eso la ciencia contradice a la propia ciencia. Y esa es la particularidad última que tiene la sábana santa, que es lo que genera tanta controversia. Pero era como decía un tal amigo, ¿no?, que hay veces que si fuera otro personaje, no fuera Jesús de Nazaret, no crearía tanta polémica al lienzo y todo el mundo lo daría por bueno. Pero como precisamente es Jesús de Nazaret, es por lo que se genera tanta polémica. Ya está. La iglesia no se mete en eso. A la iglesia le da igual, como tantas otras cosas. A la iglesia le da igual. Ellos dicen que no es competencia suya, que la sábana santa lo que hace es que genera fe. Y a ello, eso sí, sí va de acorde al planteamiento ideológico. Entonces, desde ese punto, yo lo respeto mucho, porque es cierto, es verdad, es así. Y si tú tampoco te vas a preocupar si el lienzo es auténtico o es falso, ¿para qué le quieres hacer más pruebas? Está más que demostrado. Y un poco es con lo que hoy te encuentras. La Semana Santa nuestra, la Semana Santa sevillana, tenemos muchas inexactitudes, muchas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa es una representación artística, como representación artística que está abierta a los cánones del arte. Entonces se permiten ciertas licencias por un gusto estético, un gusto artístico. Otra cosa es los forenses. En los forenses ya nos encontramos con argumentos de más peso, que como ves, habría que representar las imágenes de una forma totalmente diferente. Dime, Pepi. ¿Y el paño de Oviedo también está adulterado? El paño de Oviedo tiene hasta besos de doña Carmen Polo de Franco. Sí, pero cuando cogieron las muestras para hacer el carbono 14, también estaba adulterado. Ten en cuenta que Ciudad de Oviedo, no estoy en otra conferencia, tengo ahí, que Ciudad de Oviedo, por ejemplo, tiene restos de pólvora de la Revolución de Asturias, porque reventaron la cámara. Tiene impactos, tiene besos de la viuda de Franco, que llegaba y se tiraba en plancha de besos, ¿no? Una mujer que tenía una fe extraordinaria, que iba a la joder de la joyería sin pagar. Aquí venía mucho a Sevilla, ve a André, a Moro. Y el Moro, cada vez que la había entrado por la esquina, se cerraba la tienda. Era horrible. Menos mal que se lo levantó pacificado. Era la cosa que tenían Andrés, y Andrés. No, Andrés, todo lo que le vendían era pacificado. Tú veías, le decía, mira ese secretario que es un Luis XVI. Señora, mañana se la mandamos al Pablo. Y en una noche te falsificaba el mueble. Vamos, que no, yo sé de lo que estoy hablando. ¿Y Andrés dónde está? Entonces el Moro estaba en la alfalfa. No, yo te lo digo porque era padrino de mi padre. Pero tú imagínate el conocimiento que hay. Pero él no era Moro, ¿no? Andrés, no, lo que pasa es que decían el Moro porque llevaba siempre una túnica, ¿sabes? Pero tenía su cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras con todo eso, incluso un bote de burbuina en la Revolución de Asturias, de un tío que estaba pintando el marco y dijo, ¿dónde la apoyo? La apoyó en el lienzo. A todo eso, pero la sábana santa, en contraposición al sudario de Oviedo, la sábana santa sí tiene imagen, el sudario de Oviedo no. El sudario de Oviedo solo es sangre. Pero hay que saber interpretar la sábana. Pues muchas veces es marco, ¿eh? En la sábana santa se ha descubierto que las proporciones son simétricas, incluso la huella de la oreja, la boca, que tú lo coges y lo traes y estás, es decir, con tú a la misma persona. La sangre es del mismo tipo. Es un puzzle que encaja. ¿No se le ha hecho la prueba del polen al sudario? ¿La prueba del polen no se le...? Sí, la prueba del polen la que le hizo más frail y a vino Andaní. No, pero esa pero sí, al también a lo de Oviedo. La tienen hecha las dos. ¿Y coincide? No, porque el recorrido del sudario de Oviedo no es. Pero sudario de Oviedo. El polen de la zona. Claro, de el sudario de Oviedo tiene polen de Jerusalén, pero luego la huida del sudario de Oviedo es por Alejandría, de Alejandría pasa a Cartagena, de Cartagena a Sevilla, estuvo aquí en Sevilla, de Sevilla a Toledo y de Toledo a Asturias, con la invasión musulmana, que se creían que los árabes se iban a cargar el sudario, y los árabes no destruyen reliquias. Sí, son muy respetuosos en ese sentido. Pero se la llevaron, la enterraron en el Monte Sacro, hasta que Alfonso IX, Alfonso XI. Alfonso XI la saca del Monte Sacro y ya le hace el Arca Santa. Y ya lo ubica en la Catedral de Oviedo. Pero tiene todas esas pruebas hechas. Es precisamente todo lo que se te ocurra que se le haya podido hacer a la, al sudario de Oviedo, se lo han hecho. ¿Por qué? Porque nos han dejado. Porque nos han dejado trabajar con él. Con el resto no. Con la Sala de Santa no. Con lo cual, bueno, son cosas que van surgiendo con respecto al lienzo, que es curioso, porque la verdad es que a mí me llama la atención mucho que cuando tú vas allí a Turín, te llama mucho la atención, te llama muchísimo la atención. ¿Por qué te llama la atención mucho? Porque tú coges y lo ves allí en el altar. Hoy día lo tienen, antiguamente lo tenían en un cuadro. ¿Hoy en qué lo tienen? Hoy lo tienen metido en una cámara de gas inerte para que no se descomponga ni se deteriore. Hoy tiene unas medidas, pero ten en cuenta que ha estado muchos años a las bravas, ¿sabes, no? Y luego los clavos, que eso también es importante. Las crucifixiones se abandonaron. Crucifixiones decían que era un método salvaje, hombre, la verdad es que es un método un poco ese. Un poco, ¿sabes? Pero bueno, ¿se trataba de qué? De dar escarmiento. Ya. Al fin y al cabo eran enemigos. A mí por igual. Entonces te mataban o te crucificaban. Al fin y al cabo te mataban de la misma forma. Y una crucifixión deja unas marcas que, como habéis visto, son muy evidentes. Y un sufrimiento continuo muy grande, ¿no? Claro, y fijaos que es un clavo de una mano. En nada. Pero claro, esto metido en la muñeca, pues fíjate lo que está. Luego, para colmo, vas a atar, te atan, y lo otro pues ya tiene la sujeción completa. ¿Cuánta gente se cargaron los romanos crucificados? Mucha. Mucha. ¿Aproximadamente cuánto? Pues no sabría decírtelo, pero date cuenta tú que en las guerras púnicas crucificaron a casi 60.000 personas. Y les daba igual. ¿Por qué? Porque era una guerra. Ya está. Entonces, pues, claro, encontrarte un cadáver de este tipo, a mí hay mucha gente que es verdad. Yo di una conferencia en Madrid sobre esto para la gente del grupo Planeta, y a mí me decían, no, porque era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació en 1492. Sí, imposible, en 1462. Imposible que fuera él. Ni él ni nadie. Hoy el concepto, ojo, el concepto de fotografía existía en el año 722, pero de tener el concepto de fotografía a poder hacer una fotografía sobre un negativo de 4 metros, ¡ah! Eso es el mundo, vamos. No es más, nosotros para hacernos esto, echaron la vida, echaron 15 días. Esto es sobre una imagen de 13 teras. Este lienzo, de 13 teras. No había, lo hicieron por parte. Tú imagínate, y no es la Sábana Santa. Tú coges este lienzo y le haces una foto ahora. Y luego te entretienes con el móvil y le inviertes el color, el claro oscuro. Y tienes el mismo efecto de la Sábana Santa. El mismo. Esto lo has hecho tú a propósito para. Está hecho a propósito. O sea que como este no te encuentras otro. Como esta sí, porque tengo otra. Pero me refiero que no es una cosa que se no, que pero, en Turín te digan aquí tienes ni de coña. ¿Quién va a ser tan friki como este? Ni de coña. Lo hacen nada más que la gente. No lo venden como souvenir allí. Que va. ¿Qué va? Vamos a ir por un negocio. Porque solamente sé de gente que vende esto, que son la gente del Centro Español de Sindonología aquí en España, y creo que son 600 pavos lo que te venden las sábanas. ¿Igual que esta? No es igual. Yo me preocupé de que esta tuviera muchas de esas características, no las tiene todas, evidentemente. Pero muchas sí tiene, que se comporte como un negativo fotográfico era lo que yo le pedía a la gente que me la hicieron. ¿Para qué? Para que cuando le hicieran la foto tuvieras el mismo efecto, que es lo que yo busco. Porque otra cosa más tranquila no deja tener. Yo no te puedo demostrar ahí la tridimensionalidad, ni yo ni nadie. a no ser que te vayas a la ESA, a la NASA, ¿sabes, no? Pero sí, por lo menos que le hagas una foto y que luego te entretenga, le hagas el clacá, cambies el, inviertas los colores y veas que es un negativo fotográfico. Eso sí lo puedo hacer. Y eso es lo que le pedí, eso no me hicieron. Así que, más o menos, te vas interesando precisamente por lo que es eso. ¿Alguna preguntita más? Se comentó que la habían grabado. Varias veces. ¿Qué fecha? Pues vete tú a saber. Vamos, se sabe que la lavaron mínimo las clarisas de Mireille, la lavaron mínimo. ¿Y quedó polen después de lavar? Claro que quedó polen, el polen está incrustado. El polen está incrustado. Eso es como la sangre en el suelo. La puedes lavar. Pero si lo emulsionas y le pegas con luminol y luego lo. Y luego le metes con un ultravioleta, ves el cerco de la sangre. Esto es igual. Esto es igual. ¿Sabes, no? La lava, pero sigue teniendo su granito. No, por ejemplo, ¿se hace siempre con la cabeza hacia arriba o también hacia el propio? ¿De qué, perdona? Las crucifixiones, con respecto a la crucifixión. Que si solamente se hacían con la cabeza hacia arriba o también con la cabeza hacia abajo. Normalmente era cabeza arriba porque así había más sufrimiento. Así el reo sufría más tiempo en la cruz. Cabeza abajo, se pegaba la cabeza, la sangre a la cabeza y has acabado. No, pero eso tiene algún sentido. Te embotas. Solamente se conoce una crucifixión boca abajo que fue la de San Pedro. Y porque lo pidió él. San Andrés fue en la cruz de San Andrés y exactamente. Normalmente era. Date cuenta que la crucifixión, ¿para qué servía? ¿Habéis visto la película Espartaco? De Kirk Douglas y Tony Curtis. Un pasillo. Hacen un pasillo para todo el que llegara a la ciudad vieran los crucificados. ¿Eso para qué servía? Eso es como una señal de peligro. Ya sabes a lo que te enfrentas. Si tú te portas mal, te crucificamos. Y servía para eso. Y tú ibas a jugar con tu caballo, con tu carro, y uno, ¡ay, qué malo todo! Y el otro, ¡uy! Claro, tú decías, joder, vaya a pegar. Y no los podías tocar. ¿Cuánto puede aguantar un tío en una cruz? En la época, 2 días. 3 días, como mucho. Muerto de sed. Claro, pero para eso te acercaba una cosa que se llamaba posca. ¿Qué era la posca? Una espuma en vinagre y agua. Una proporción equitativa. Te quitaba la sed, pero te iba adormeciendo. ¿Con qué idea? Que te dejara medio apuntado, te asfixiaras y te murieras. Literalmente lo que mata al hombre de la sábana santa es un colapso ortostático. Agotamiento. Que en cierta forma es normal. Sorprendió que nada más que viviera 2 horas, porque hombre, tío fuerte, atlético, una estatura, pero es que lleva una soga importante, ¿verdad? Entonces, claro, duró 2 horas, aguantó 2 horas. A las 2 horas estaba muerto, por eso le extraña el centurión romano. Pide por la pérdida de sangre. Claro, pérdida de sangre, la misma paliza, el agotamiento. ¿Y por qué decía usted que había que aligerar el enterramiento? Porque llegaba la hora en este caso, que la religión hebrea obliga al descanso. Y ya puedes salvar, ya puedes tú estar haciendo lo que estés haciendo. Entonces los romanos se quedaban muy tranquilos. Porque era cuando no había nada. Los romanos eran la policía de Jerusalén. Entonces ellos, cuando llegaba el sábado, decían, ay, por Dios, se han metido todos los delincuentes esto en su casa. Voy a descansar. Pero aún así Pilato dijo, no, mándate a una escolta allí que vigilen el sepulcro de este, no vayamos a tener tontería esta noche. Y la tontería existió. Vamos, existió 3 noches después. Pero era por eso, porque tenían el tiempo en lo alto. Entonces, como no les daba tiempo, no pudieron ni presentar mejor el cadáver. ¿Tres noches después? ¿El qué? ¿Cuándo muere? ¿Del viernes al sábado? ¿Del viernes al sábado? Es que verá. El chaval se la tiene. Sí, sí. El chaval judío sí, sí. Empieza los viernes. Empieza los viernes. Son 3 días. Claro, son 3 días y 2 noches. Tampoco nos podemos fiar de la forma en que nosotros decimos la pasión de Cristo fue en abril. Decimos que fue en abril porque nos reímos por la luna y porque más o menos sabemos las fechas por los documentos que tenemos, pero una fecha expresa tampoco la sabemos. Tampoco sabemos el día 14 de abril a las 3 de la tarde muere Jesús de Nazaret. Ni de coño. Sí, tenemos una idea aproximada de fechas y demás, pero concretas no. Dime. El se supone que Jesús murió un viernes. Se supone. El sábado dura un día, básicamente. El sábado siempre dura del sábado. Sí, sí. Del viernes al sábado. Y el sábado ya, a partir de las 9 de la noche, o así, por las otras ya cositas. Pueden salir los judíos sí. A la calle y todo eso. Pero durante, a ver, pueden salir cuando quieran. Pero que las horas esas son. Es como para nosotros. De rezo, de reflexión, de descanso. Van sí. a la sinagoga y se pegan sí, a la sí. sinagoga un montón de tiempo. Y no pueden encender fuego durante nada. Ese tiempo, no pueden encender. Nada, nada. ¿Sabes? Nada, no tiene. Lo que pasa es que en este caso este hombre, no, el botellín y luego. Lo que pasa es que este hombre, lo que le ocurrió es que lo que tardó en esa resurrección fueron 3 días. Sí. ¿Sabes, no? Que ahí ya no interviene para nada la prohibición romana, ¿eh? La prohibición hebrea. La prohibición está porque ese día era viernes y tocaba en este caso el descanso. Lo que dice el Nuevo Testamento. Claro, si llega a matarlo un martes. O hubieran echado con él todo el tiempo del mundo, pero como no era así y llegaba ese tiempo, pues se vieron obligados por las circunstancias, ni más ni menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú has visto una película que se mataron en todo el mundo? No, es una película que hay en Netflix, que es una gente de otro planeta que a una de ellas baja a la Tierra y dice, me quería dejar, y me leía en la mente, y todo era por energía, y dice, me quería dejar que se dice ahí todo loco perdido, si bajó uno de los nuestros hace unos cuantos de años y lo clava aquí en una criatura. No lo he visto. Es que todo el tiempo habla la película de las energías, de lo que tú pero, estás comentando. Si queréis ver una película que refleja muy bien hecho, creo que se llama Resurrección. Es policíaca. Y es un centurión romano. Ralph Fiennes, o es él o es el hermano el actor, y lo que le encargan es que investigue la muerte de Jesús de Nazaret, y lo investigan por la policía, y es genial. O sea, la película al final no es genial, pero la película en sí está muy bien. Al final muere. Porque no, pero te muestra un poco lo que es. Cómo se trataba el cuerpo, cómo se crucificaba, qué hacían con el cuerpo, cuándo resucita, cuándo no resucita, qué es lo que había, qué es lo que no había, te lo muestra muy bien. Pues esta que yo te digo, habla todo el tiempo de las energías, de cómo ellos se mueven por energía, y yo creo que lo hacen queriendo, claro está. Y es todo de lo que se habla de cómo Jesús sabía lo que la gente pensaba, resucitaba a la gente, ¿sabe? Cómo se movía en las almas. ¿Cómo se movía en las Pues verla, porque esa película te va a encantar. Caballo de Troya. Está en México. Es francesa. No, yo creo que yo me diría 9, ya después, pero yo no soy llorona, yo no podía llorar más en mi coche. Perdone. Leyendo la crucifixión, la pasión de la pregunta. ¿Es el libro que se llama El Día? No, sí, a mí me quedo otra vez con el tema. ¿Para cuándo la próxima crucifixión? ¿Qué crucifixión? Porque yo, exactamente. Porque yo creo que había una página web que la gente se podía apuntar. Bueno, esto lo hicimos nosotros. Pero eso lo avisa, el Vaticano lo avisa. Hace 2 años fue por imprevisto. Exactamente. Porque el Papa dijo, ¡obtención! Y si es una obtención, nos dejó todo el cuadrado, claro. Una obtención. Porque usted, ¿cuántas veces la ha tenido? Yo, 12. Y la impresión de la primera vez, esto ya un poco más personal, ¿no? Pues mira, la primera vez, como la segunda, porque todos muy precipitados. Los italianos son padres, son muy fulleros, no como nosotros. Entonces nosotros teníamos el pase de prensa una hora antes. Entonces, claro, tú llegabas, tenías que sacar carnet de prensa y todo, identificarte toda la historia, y te metían allí, tal y como tú ibas llegando al pasillo, que estaba muy iluminado, llevaban las pupilas súper abiertas. Cuando llegabas allí se hacía la luz y decía, se ponía oscuro y decías, coño, ¿qué es esto? Y entonces al fondo, como de aquí a aquella pared, te ves el día, se llega más o menos a moldar la vista y la distingue la vez. Impresiona. Pero sobre todo en la gente, el fervor de la gente de allí de Túnez, eso sí te llama mucho la atención. Es una experiencia. Yo siempre digo, hay experiencias que uno tiene que hacer alguna vez en su vida, ¿no? ¿Y la edad del cuerpo de Arienzo durante 33 años? 40 años. 40 años. 40. 33 años es un número cabalístico. Disculpa. Es un número que no tiene nada que ver con la edad. Lo que pasa es que en numerología, en cábala hebrea, el número de Cristo era el 3. 3 veces 3 es 33, que es 9. 3 es el camino que se inicia, 9 es el camino que se acaba. Se solapa. Es cábala. Edad real, 40 años. 40 años. Eso que iba a preguntar yo, lo que siempre escucho yo toda mi vida, los 33 años. Eso es una como la cultura. Es una edad cabalística. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, y también hablando para toda Internet y todos aquellos puntos, todas aquellas plataformas que habitualmente redifunden nuestro programa. Un programa, el de la Sábana Santa, del que hemos hablado y que de alguna forma es lo apropiado para estas fechas. No obstante, recuerden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar todas sus ideas, sus sugerencias y, por supuesto, todas las preguntas que deseen formular. Nosotros regresamos la semana que viene, aquí en esta revista sonora de 120 minutos, Voces del Misterio. Muchísimas gracias.